Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a un capítulo de Comiqueando y lo tengo que decir, es el capítulo 113, así que si hoy se les atraviesa un gato negro, pasan debajo de una escalera o rompen un espejo, ya saben por qué fue. Aquí que no somos supersticiosos y que no nos gustan esas cosas raras de extraterrestres y monstruos y mala suerte y esas cosas, ¿no? Pero bueno. Pues damos la bienvenida a nuestros compañeros el día de hoy. Por ahí tenemos una aparición esporádica que parece que pasó algún cometa cerca de la Tierra y nos visita el buen Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, hola, muy bien. Bueno, hace 15 días que también estuve, entonces no estaba Ah, en tu cierto, radio. cierto. Ya, perdón, tienes toda la razón, pero pues qué bueno que te das el tiempo y que la chamba te deja acompañarnos, ¿no? Sí, Gracias sí. por estar. Y también nos acompaña el buen Alex en los controles. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué ole? Bien, bien, bien, aquí, disfrutando de la vida y del placer de los cómics que nunca leo. ¿Qué opinas de los fans de Superman que el día de hoy no se presentaron porque vamos a hablar mal de él? Pues así son, chavo, así son. Te corren. ¿Cómo se llama? No quiero decir la palabra porque pues, la verdad es que convenciones de cómics en México se han ido a la quiebra por ella, por esa palabra, pero pues, Pasa nada, no no, pasa ¿verdad? nada, todo No, está controlado. ahí Un estamos saludo los, a ahí estamos algunos siguiendo comprando el pase todavía, Ultra VIP. ¿verdad? Pues sí, pues total. Un saludo al fan número uno de Superman en este equipo, que es el Choc. Anda ahorita de paladín de la justicia, repartiendo justicia como puede. Entonces, ya nos acompañará en otros episodios, ¿no? Una chambeando del buen Choc. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Son noticias y pues hay algunas cosas muy interesantes el día de hoy. Si les parece, comenzamos con las efemérides del buen Isaac para no perder la costumbre. Bueno. Va a regresar la sección esta famosísima de las efemérides. Y pues vamos a empezar. Recuerden que son un día ayer, hoy y mañana, ¿vale? El 26 de enero de 1936 nace pues uno de los dibujantes más famosos de Marvel, Sal Buscema. Pues él es muy, bueno, yo lo ubico perfectamente en Hulk y en El Hombre Araña, allá por los 70s, y pues marcó mucha escuela, ¿no? Afortunadamente sigue, nos sigue acompañando. El 26 de enero de también de 1965 nace Jacob Pander. Ahí lo vemos del lado derecho. Son dos hermanos, partner. Y ellos trabajaron en la editorial Cómico y Dark Horse allá en los años 80, principalmente en el título de Grendel, como dibujantes. 1986 nace, esta es una efeméride ficticia, nace Cassandra Cain, Batichica, que es hija de Lady Shiva, y pues en la película de Harley Quinn fue interpretada por una chica asiática así, con un poquito de sobrepeso. No me gustó mucho esa adaptación, pero el 27 de enero de 1948 nacen los gemelos Dan y James de Carlo. Ellos eran hijos de Dan de Carlo, que eran dibujantes. Ellos fueron dibujantes de Archie Comics por muchos años, y curiosamente fallecieron antes que su papá. Lamentablemente fallecieron en 1990, los dos con menos de un año de diferencia por problemas de cáncer. Entonces, desafortunadamente vivieron menos de 50 años. El 27 de enero de 1952 nace Steve Lealoa. Él era más que nada entintador. Bueno, yo lo ubico mucho en Star Wars, en el cómic de los 80, Star Wars de Marvel, y también en Star Reach, en ese cómic alternativo. Bueno, independiente, más que alternativo. Y en Marvel y DC estuvo en varias cabeceras. Era un tintador como cubriendo a los a los titulares, ¿no? Era, siempre estaba ahí dando la chamba que por una u otra situación los titulares no podían hacer. También en 27 de enero, pero de 1954, nace Peter Laird, el co-creador de las Tortugas Ninja. Pues hay poco que presentar de este hombre, que fue su éxito y desde entonces está presente en todos los proyectos que tienen que ver con las tortugas. En 1955 hace su primera aparición Crypto en Adventure Comics de 210, ahí lo vemos con Superboy, este personaje famoso de las supermascotas, el más famoso de las supermascotas. Y bueno, la verdad yo no soy gran fan de la familia Superman, así que pues nada más lo comentamos, ¿no? En 1956 nace Tom Vincent. Él era artista, dibujante y colorista de Silver Surfer. Yo lo ubico allá en la serie de 1988 de Deslizador de Plata. Y pues sin pena ni gloria su dibujo. Una importante esta fecha, pero de 1957 nace Frank Miller, el señor Miller que nos regaló importantes trabajos. Yo creo que revolucionó la industria allá en el 86, para ser más exactos, con su Daredevil, con su Darkness Returns. Bueno, él es una gran leyenda del cómic, escritor muy dibujante, muy famoso, ¿no? Con su Sin City también. Lamentablemente, pues ya de un tiempo para acá, yo creo que hace 20 años ya dejó de escribir cosas interesantes, pero bueno. En 1965 nace Sim Phillips, también el 27 de enero. Él es dibujante británico y lo ubico principalmente porque fue colaborador de muchos proyectos de Dave Brubaker. Y yo lo ubico también en Hellblazer, en Marvel Zombies, también estuvo en Marvel Zombies. Fatale, que ahí vemos a la portada de uno de sus títulos. El 27 de enero, pero de 1965. También nace Alan Cummings. Este actor interpretó a Nightcrawler allá en X-Men 2 en el 2003. Y también interpretó a Gazú, ahí con los Picapiedra, en Viva la Rock Vegas, algo así. Pues el señor le dio vida a Gazú. En 1999, también 27 de enero, nace, perdón, se publica el primer número de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, este trabajo de Alan Moore, que también tuvo muy buena recepción. Bueno, al menos yo lo encuentro muy divertido, muy interesante, algo profundo. Y pues, si no lo conocen, pues Alan Moore agarra a los personajes literarios de la Edad Victoriana, de la literatura inglesa, y pues los hace un grupo de superhéroes, digamos, algo así. Bastante curioso. Se merece un programa ese título, creo yo. El 27 de Mejor enero también, pero de vean la 2018, película. muere, lamentablemente. ¿Perdón? Mejor vean la película. No, malísima la película. No le A des pesar de que cuerda. sale Sean Connery, no, es muy mala. Pero Ese bueno. cómic es uno de los favoritos de Chuck, la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Fíjate, Es muy bueno. la agonía y el éxtasis con el Chuck, de veras, ¿eh? Es muy radical, ¿no? Exacto. Creo Bueno. que fue la última de Sean Connery, ¿no? Ya. Esa película. No, Oh. no creo, ¿eh? Creo que con esa No, se. porque esa fue del 2001 y Connery murió como 10 años No, no, no. después, ¿no? O Ajá, 12 años. pero ahí ya se retiró, creo. Ya se había retirado, pero sí apareció en otras después. Hay que checarlo, pero no creo que haya sido Sí. lo último. Sería muy triste. Pero bueno, en el 2018, 27 de enero también, fallece el creador de Beto el Recluta. Aquí lo conocimos como Beto el Recluta. Mort Walker, su personaje era Beetlebelly. Y pues trataba de pues eso, un recluta que trataba de burlarse de su superior, de sus superiores, evitar los trabajos que tenía que hacer. La verdad, pues yo lo llegué a leer y pues sí, es pues, la clásica tira cómica de periódico. 28 de enero de 1947 nace Derrick Gross. Él fue ilustrador y editor de varias cabeceras de Marvel, también en la editorial Chaos de Image, y su principal trabajo, bueno, más ubicado en una editorial llamada Innovation, que se encargaba de adaptar películas de terror y de ciencia ficción en formato cómic. El 28 de enero también, pero de 1951, nace Todd Flynn. Él era letrista y diseñador de logos. Él diseñó el logo de Sandman, por ejemplo, el de Neil Gaiman, diseñó el logo, diseñó el de Batman Year One, el de los New Teen Titans, y bueno, infinidad de cabeceras que le dio vida con sus letras. También el 28 de enero de 1971 se revisa el Comics Code, se actualizan sus reglas, y gracias a esa actualización tuvimos muchos títulos de terror, principalmente de DC. Antes estaba prohibido prácticamente cualquier título de terror, eso acabó con la editorial DC Comics. Y muchos de sus cambios pues ya permitían hablar de vampiros, de muertos vivientes, ya era más flexible, ¿no? Creo que se dieron cuenta que ya no era necesario ser tan estrictos, y pues eso nos dio muchos personajes como Blade, pues, vampiros, como Morbius, bueno, todos estos seres del más allá. También el 28 de enero, pero de 1973, fallece en Amazing Spider-Man 121, pues Gwen Stacy. Lamentablemente, sin querer, Peter Parker no logra detener su caída y pues, bueno, sí lo logra detener, pero pues ya era demasiado tarde, ¿no? Se fallece Gwen, y pues uno de los cómics más tristes que he leído y que muchos lo tenemos como que en la mente, ¿no? No ha sido superada Gwen. El 28 de enero también, pero de 1981, nace Elijah Wood, este actor que dio vida a Frodo ahí en El Señor de los Anillos. Pues un gran. Y también en Sin City tuvo una aparición ahí como uno de los enemigos de Yellow Bastard, si no me equivoco. Y bueno, un gran actor. En 1996, el 28 de enero, muere Jerry Siegel, el co-creador de Superman. Pues sí, lamentablemente nunca disfrutó en vida de los beneficios económicos que atrajo Superman a lo largo de su historia, ¿no? Principalmente con la adaptación cinematográfica en los 80s, 70s, finales de los 70s, y bueno, falleció sin conocer esa riqueza, y actualmente sus herederos ya obtienen regalías del personaje. 1996 también, mismo año, mismo día, muere Burn Howard. Él era ilustrador de Tarzán, de las etapas de los 70s, 80s. Y yo lo ubico más por los libros de cómo dibujar el cuerpo humano. No sé si los habrán visto. Yo todavía los he visto a la venta ahí en librerías famosas. Y pues sus clases de dibujo pues son todavía vigentes, ¿no? Todavía hay muchas personas que compran esos libros. En 1998, el 28 de enero, nace Ariel Winter, esta actriz que aparece en Speed Racer y le da voz a Carrie Kelly en la Robin de Dark Knight Returns. Dark Knight Strikes Again, ¿no? Pues sí, es su cumpleaños hoy, mañana, perdón. También en 1998, ese mismo día, muere Sotaro Ishinomori. No, perdón, esa no es. Ah, acá estamos. Sotaro Ishinomori. Él era mangaka, creador de la serie Cyborg 0009, y principalmente por la serie Super Sentai, que bueno, su adaptación a la televisión le dio vida a los Power Rangers. De hecho, esas grabaciones de acción, donde peleaban los monstruos y estos Power Rangers hacían sus maniobras, pues eran salidas directamente de la adaptación japonesa y ya después con actores americanos, ¿no? Combinaban esos metrajes. Y bueno, pues todo eso es trabajo de Sotaro Shinomori. Y para finalizar, en 2005, el 28 de enero, fallece Daniel Branca, ilustrador argentino, y él se dedicaba a darle vida a Pato Donald en los cómics en Estados Unidos. Y esas serían todas las efemérides. Okay. Por ahí nos comenta Fernando Sertuche que sí, que fue la última película de Connery, la de La Liga Extraordinaria. Es muy mala la película. Pues sí. Ni hablar. Sí, pero ¿estás de acuerdo que ya contaba como esas primeras películas adaptadas de cómic? Pues no primeras, pero más bien fue como la resurgir, ¿no? O sea, hubo un lapso entre el 88, 90, 90 y tantos, hasta el 2000, ahí con Blade. Como que hubo una sequía de y buenas principalmente, ¿no? Porque Blade creo que la acción al menos no era muy pues ambiciosa, pero creo que esperábamos menos y salió bastante buena. Y pues desafortunadamente esta de la Liga de los Caballeros, no sé, como que se lo tomó muy a la ligera, ¿no? Bueno, también por el tipo de público en la que iba, ¿no? O sea, no los culpo tampoco, pero pues está muy lejano del cómic. Muy, muy lejano. Sí. Es que no la podías hacer Dime. tan seria porque no vendía y no la podías hacer tan comercial porque pues, Alan Moore se enoja de todo. Ay, ya se cayó el Superman. No, pero Ya se cayó el Chuck. al amor, él cree que él tiene toda la razón. O sea, nunca va a estar contento con nada. Entonces, pues su opinión como que no vale mucho, digamos. Ok, ¿y qué es ese oso feo que tienes ahí, Alex? Mira, qué obo. El Chuck no está, pero mandó a su osito. Su representante, Su que no te lo representante. vea, ¿eh? No, pues ¿qué pasó? No le hacemos a eso. A mí me dicen otras cosas, pero Superoso. bueno. Muy bien, Alex, pues vamos a comenzar con las noticias. ¿Tienes algunas noticias para comenzar? Ah, yo nada más la del póster de Batman, pero no sé si cuente como noticia el nuevo póster de Batman o las cuál prefieres, las tres, las imágenes, las fotos oficiales que Sony está mandando con ahora sí de Spider-Man No Way Home. A las que vienen remasterizadas. Exactamente. A ver, primero te paso. Pues obviamente empezamos con Batman, ¿no? El póster de la nueva película. Próximamente en marzo. No sé si ya, Okay. no recuerdo si ya es el oficial, pero ahí salen todos. Sí, es el oficial, ¿no? Y está el acertijo, el pingüino y Gatúbela, ¿no? El acertijo, el pingüino, la Gatúbela. Y un loco que le gusta golpear gente disfrazada para encerrarla y volverla a liberar. Ah, perdón, Batman. Un loco capitalista. Sí. Ahí está. Y pues la imagen oficial ya de Sony, que liberó Sony para pues para promocionar la película de Spider-Man No Way Home. Ya sabes que esta no la podían liberar porque pues los spoilers. Pero pues ya, dijo, órale, ahí les van. Al final son tomas de la película, ¿no? Exactamente. Pero pues como muchos ya la vimos en Cuevana, pues ya aquí es padre verlo. Bien, alta definición. Exactamente. No se esforzaron nada. Ah, oh, qué está cañón. No, pues a lo mejor el hombre araña peleando con alguno de los malosos, ¿no? O los tres peleando, No, pues hubieran hecho una sesión de fotos entre los tres, no sé. Sí. Bueno, No, no, no. Bueno, y creo que ya sería todas las que traigo por el momento. Ok. Bueno, pues si gustas, pasamos a la presentación Bueno, aquella. yo tengo una noticia, ¿Sí? no sé Ajá. Sí, si, sí. bueno, dos, que como que van de la mano, ¿no? Una del tema de Blancanieves con Disney, ¿no? De la postura de la nueva adaptación, donde va a salir Gal Gadot como la bruja mala, ¿no? Okay. Y la postura es que no van a desaparecer los enanitos, los siete enanitos de Blancanieves, y van a ser sustituidos por otros tipos de seres, yo creo que por CGI o no sé, algo, no van a ser nada humanos. Entonces, pues el mismo tema, ¿no? Pues la gente cómo se ofende de este tipo de cosas, que pues no le veo por qué, bueno, no Pues sé, está difícil esa situación, pero afecta este tipo de temas, ¿no? Digo, no soy fan de Blancanieves ni mucho menos, pero creo que, pues, ¿qué necesidad había, ¿no? De cambiarlo? Pero bueno. y pues deja Blancanieves, ¿no? Yo creo que en la historia de las historias de ficción, pues hay muchas no propias, no apropiadas que vienen de mucho tiempo atrás. Y que al final lo que buscan es dejarte un mensaje, ¿no? Y ya este tipo de sentimentalismo hacia, es que la figura no está bien, es que el tema no es correcto. Oye, espérate, Sí, pues ahí está este actor que, ¿cómo se Peter apellida? Dinklage. ¿Dinklage o cómo? Bueno, Sí, Dinklage. Dinklage. Pues propuso dio esa postura, ¿no? De bueno, no deberían de usar enanos porque pues es como estereotipar a la gente pequeña, ¿no? Y pues creo que a nadie se le había ocurrido, o bueno, al menos yo no estereotipo a una persona pequeña con los enanos de Blancanieves, pero bueno, ni hablar. Y la otra noticia es que en Wisconsin, el gobierno o la parte que controla la educación en ese estado, baneó o prohibió el uso de trabajo de mouse de Art Spiegelman, y pues ya por manejar temas muy muy perturbadores de una manera tan, como le dijeron, como pues sí, de manera cómica con dibujos, ¿no? Y bueno, también, o sea, ¿cuántos años han pasado de que se publicó Mouse? 35, ¿no? Más o menos. Órale, órale. Ganador del Pulitzer, ¿no? Por su contenido. Y resulta que unos administradores de la educación pública decían que todas sus bibliotecas no van a tener este libro disponible. Entonces, en pleno siglo XXI. Ah, por eso vi tantos autores de cómics hablando de Mouse y publicándolo en Sí, Twitter. sí. Sí, yo creo que fue eso. Pasa que estamos, no sé si fue esta semana o la pasada, pero se celebra la liberación del campo de concentración de Auschwitz por las Fuerzas Armadas norteamericanas. Entonces es como recordar ese evento, ¿no? Los judíos están tratando de hacer que sea una fecha importante, ¿no? Y salió a tema. Ya, y entonces dijeron que no. Qué chido. Pues es un tanto Sí. extraña esa forma, ¿no? Porque entonces sería como decir, Platón y Sócrates escribieron cosas que no ayudan, censurémoslos, ¿no? Pues más bien lo tomaron como que el trabajo no toma tan serio el tema. O sea, que al ser un cómic, como que suaviza ese momento tan triste de la historia, ¿no? pero pues yo no lo considero, bueno, si lo han leído o lo han visto, creo que no lo suaviza. considero como, no suaviza nada. O sea, al final, yo tengo mis temas contra este trabajo también, no porque esté mal escrito, no. Lo que pasa es que Ari Spiegelman no vivió eso directamente. Entonces creo que no aborda la historia como de primera línea, sino que adapta las historias que su papá le contó, que su papá sí vivió en este tema, ¿no? En el Holocausto. Y Spiegelman lo abraza todas esas anécdotas y lo transforma en una historia, bueno, casi autobiográfica de su papá. Eso es lo único que yo encuentro como, o sea, vaya, no lo encuentro como un trabajo autoral 100% cercano a, o sea, no es una vivencia de primera línea como se manifestaba cuando se publicitó el trabajo de Maus. Digo, no digo que sea mal escrito, que sea mala, ni mucho menos, digo, al contrario, es un buen ejercicio narrativo, tanto que ganó un Pulitzer. O sea, no cualquier trabajo hace eso. O sea, y está bien dibujada y me gusta mucho cómo retrata cada postura de la guerra, ¿no? Los nazis, cómo lo dibujaba, los ratones. O sea, vaya, como que estaba bien orquestado, bien trabajado, bien pensado. Y sí, o sea, yo creo que cualquier lector de cómics debería de echar una ojeada, al menos la primera parte, que es la más densa y con más contenido. Pero de eso a decir que retrata la guerra como algo poco importante, creo que no. Creo que el discurso es otro, pero sí le da su importancia y nos da a reflexionar. Y es una pena que se esté prohibiendo esta lectura, porque creo que muchos jóvenes deberían de, si no les gusta mucho libros de texto de la guerra o no sé, pues creo que es una buena entrada, ¿no? Al menos por cómic o por narrativa gráfica, toda esta historia, ¿no? Que es, no es tanto como un conteo de muertos, sino pues las vivencias y el sufrimiento que hubo en ese entonces por estas personas. Creo que no he leído la noticia, no sabía, hasta ahorita me voy enterando, pero creo que quien lo está prohibiendo tiene más bien el prejuicio de que pues es cómic y ha de pensar que todos son mallitas y capas o Archie y Gracias, Batman. de nada, no me hablabas a mí, pensé que No, no. no era a mí. Pues sí, ese es el prejuicio que hay con el medio del cómic, como siempre ha pasado. Pero bueno, Ahora, en una igual de. y no pasa. Ahora también coincido contigo, o sea, la verdad es que el cómic en realidad lo siento más como un reproche del hijo hacia el padre, ¿cómo se llama? Haciendo una catarsis de lo que vivió con él, ¿no? Y más de la muerte de su madre, pero la verdad es que sí, también tiene un contenido, un fuerte contenido sobre lo que sufrieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con el sesgo de, como dijiste, el sesgo de que son recuerdos del padre a través de los dibujos del hijo. Entonces, pues también, no todo es como lo recuerda ya después de, sabiendo que no lo vivió de primera mano. Pero pues qué pena. Pues sí, ya, sigamos. Llegará ese día que digan se prohíbe leer Superman. Se prohíbe leer Batman por usar mallitas y violencia y ser tan violento. No, nunca, nunca, nunca. Y más que, por ejemplo, en Alemania en un tiempo se prohibió el libro de Hitler, ¿no? Y creo que apenas hasta ahorita ya dijeron, bueno, léanlo, pero pues ahora sí que el debido conocimiento de hacia dónde se dirigió este tipo de pensamiento. ¿Cuál, el de mi lucha? Ajá, exactamente. En Alemania estaba prohibidísimo ese libro y creo que apenas hace unos cuantos años empezaron a decir, bueno, va, lo permitimos, no hay ningún problema, pero y únicamente como acervo histórico y no con el disclaimer o el anuncio de a qué llevó este tipo de filosofía o de pensamiento. Okay. Todo un tema. Da para un programa ese tema. Entonces, jamás, o sea, por muy chafa que esté Superman, jamás lo deben de prohibir. No, pues ya no, digo, si ya no abrimos a la comunidad LGTBIQ. Al menos que sirva de mal ejemplo, ¿no? Sí, está bien, pues para eso son los cómics, para tomar ejemplos y a veces hasta historias de ahí mismo, ¿no? Está Exactamente. interesante. Muy bien, pues vámonos a la presentación, don Alex, para seguirnos de corrido. Listo, ahí está. La primera noticia que les traigo por ahí es la parte de Secret Invasion. Ya salen las primeras imágenes de un Nick Fury viejo y de por ahí dos o tres actores que participan en esta película. Ya están las grabaciones corriendo, ¿no? Entonces, pues no tardan en sacar o avances o fotos del foro o trailers, ¿no? De lo que está haciéndose en Secret Invasion. Que las redes sociales por ahí pues ya también están comparando esto con lo que está viviendo Peacemaker en su serie, ¿no? Nos invaden unas mariposas. Y bueno. Te cae. Sí. Acá son, en Marvel son Skrulls, en DC son mariposas. Ándale, pues, ¿eh? No, la verdad es que no he leído Secret Invasion, entonces ni me va ni me viene, me voy a esperar a ver la película o serie. Okay. Como casi todo lo de Marvel. Perfectísimo. Vámonos a la siguiente. ¿Tú sabes algo de esto, fanático de Batman? ¿Tú sabes algo de esto? No he ido por la mía, la verdad. No he ido por mi pizza de Batman. La está vendiendo y la está promocionando Little Caesars. Sí, hay quien ya la probó y dice que la parte más rica es la parte de queso. Entonces, Ah. como soy intolerante a la lactosa, ya estuvo que no la comí. Pues cómprate tus pastillitas y ya con eso. Entonces, ¿sí la vas a comprar? ¿Sí vas a pedir pizza a Batman? Seguramente sí, el martes de pizza. Isaac, Pediré ¿tú le mi. entrarías a una cosa como estas? No, ni se ve sabrosa. No, está rara, está muy No, rara. no parece murciélago eso. Ellos dicen que sí. No sé ahí. ¿A quién se le haya ocurrido decir, ay, mira, así lo ponemos esto y ya es Batman? O sea. Porque si se dan cuenta es una pizza redonda, nada más recortada y pegada, ¿no? Oh, tienes razón. No manches. Me gustaban más los batinopales. ¿Los viste en las Sí, fotografías de los batinopales? Sí, hasta esos hasta los conseguí, ¿eh? hubieran sacado vasos y ya, yo creo que era suficiente. Pues sí. Y por ahí tenemos en nuestra página de Facebook un post de galletas de Batman. Oreo ya tiene su serie de galletas de Batman. Ahí por si te interesa, Alex. Ay, no manches. Es una gran época para estar vivo, la verdad, ¿eh? Hijos, es una Sinceramente. mala señal, ¿no? Porque cuando los estudios empiezan a invertir en tanta publicidad y en tantos recuerditos, algo viene malo en la película, ¿no? No, hombre, hasta crees que la boca se te haga chicharrón. Que tú muy fan del Pattinson, Del personaje, aunque Pattinson, creo que no es. Siempre lo he dicho, creo que no es malo personaje, que su trabajo actoral más famoso fue un libro chafísima, o sea, casi casi ¿no? lo más bajo del cine y de la Deja eso del cine, literatura. de la literatura en la sección murciélagos vampiros. Hijo, por favor, ¿no? Pero una cosa sí, el libro atrajo a mucha gente a leer a leer, a comprar libros, entre ellos y Harry Potter. Vampiros que brillan. Exactamente. Pero tiene buenos trabajos, tiene buenas películas este Pattinson. Yo no tengo fe en esa película. Yo creo que lo mejor de DC este año va a ser Peacemaker. Bueno, a ver, ahí se verá en 2 meses, que ya se acabe la pandemia y que todos estemos, todos corramos en desbandada hacia los cines o a Cuevana, lo que esté más cerca. ¿Verdad? Bueno, vámonos a la siguiente. La siguiente, esta noticia va dedicada por ahí a los fans, a los nuevos fans de este Wookiee, de Crisanta. Ustedes tienen ahí en pantalla los cómics en donde sale este Wookiee. Recuerden una cosa, y eso lo remarco mucho porque estamos hablando de un cazarrecompensas de Star Wars. Es rarísimo que un cazarrecompensas tenga una serie completa, tenga libros, tenga mucha mercancía, ¿no? Son apariciones esporádicas y en el caso de los dos cómics que están en la parte de abajo, Crisanta se vuelve un personaje principal en esa historia, los de Doctor Aphra, ahí donde parece que viene su figura de acción y el otro que dice Doctor Aphra, son cómics donde Crisanta ya se vuelve un personaje principal en la historia, pero un cazarrecompensas aparece dos, tres páginas, hace lo que tiene que hacer y ya no lo volvemos a ver en Star Wars, ¿no? Yo creo que así fue como nos enganchamos con Boba Fett en su momento, con esas apariciones breves y ese imaginario que te dejaban para construir historias sobre el personaje, ¿no? Pero bueno, estos son los cinco cómics en donde ha aparecido este Wookiee que ya salió en la serie de Boba Fett. ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron algún avance de la serie? Ya vi todos. Bueno, hasta ahorita. El de esta semana, ¿lo viste? Sí, con ¿Qué Mandalorian. tal? ¿Qué tal el Mandaloriano, temporada 3? Ah, no, perdón, me equivoqué. No, pues ya se veía venir que iban a apalancarse de la serie anterior, ¿no? O sea, creo que la serie de Boba Fett mantiene el mismo nivel que de Mandalorian. O sea, no ha defraudado. No hay capítulos flojos, más bien, quizá pues eso de que la historia, el origen de Boba Fett, cómo sobrevivió, qué pasó después. Pues sí, a lo mejor no aporta mucho en la continuidad en ese momento, pero y aparte no era tan necesario. Creo que pierde mucho de su misticismo el personaje, pero está tan bien contada que por sí sola es un western muy bien hecho. O sea, tiene acción, en ningún momento te aburres. Sí, tiene sus momentos cursis, ¿no? Ahí cuando vemos que Boba Fett tiene sentimiento, ¿no? Pero cuando es un cazarre, debería ser un cazarrecompensas sin escrúpulos ni sentimientos, por eso son. Pero aquí lo doblan un poco. Pero a pesar de que está doblado o está ambos personajes, porque también Mandalorian está como su parte sentimentaloide, con Grogu uno y el otro con los Tusken Raiders y todo esto. Creo que a pesar de eso el nivel se mantiene y era necesario hacerlos más humanos para que uno se identificara. Si no, pues sería una serie como con IG-88, un robot que mata y ya, punto, está ahí, no hay más que contar. Y creo que eso es el desarrollo que tenía que tener el personaje, aunque sí pierde mucho de su encanto de origen y todo esto, que el misterio que tenía Boba Fett ya se perdió completamente. Ya sale más sin casco que nada, ¿no? Ya sabemos que es Temura, ahí está Temura, y ya está grande el hombre y todavía se avienta sus tiritos, ¿no? Entonces, y lo más importante, bueno, lo que más me sorprende es ver a esta Chun-Li como hace 30 años, o sea, esa mujer no ha envejecido nada. Es increíble cómo se ve muy bien, su personaje bien manejado, bien interpretado, habla lo que tiene que decir. Vaya, creo que está bien, bien, todos los personajes. Este nuevo personaje, Wookiee Cazarrecompensas, pues también, ese sí tiene lo que nos gustaba de Boba Fett, ese misterio que hay detrás de él, ¿no? Y ya con los cómics pues, podemos adentrarnos más y entender un poco más al personaje, pero sin igual a dudas va a ser protagonista en un futuro. Sin ningún problema, tiene las de ganar. Sí, va a empezar a ganar fans. Muy bien. Vámonos a la siguiente. La siguiente, sale el primer tráiler de Pinocho, el trabajo de stop motion que se está trabajando por parte de Netflix y Guillermo del Toro. Y ya tenemos un Pinocho, como lo vemos ahí en la ilustración. Y allá está arriba su Pepe Grillo, ¿no? Su José Grillo, ¿no? Le va a dar un cambio de tuerca a la historia del toro con este stop motion, y pues le da muchísima facilidad para él que es tan creativo mover las piezas, ¿no? Ya tiene más de 10 años que hay una gran producción stop motion. La última fue Coraline. Qué bueno que se vuelve a eso, a ese recurso que es tan. Es en la parte visual, no, ningún CGI puede igualarlo, creo. Es muy, muy. Qué bueno que sigue con vida ese estilo. Oye, la isla de los perros, ¿no? ¿No era de stop motion? La isla de los perros, sí. Y esa Que está ganó por ahí buena. un premio, ¿no? Sí, ¿no? No me acuerdo cómo. Sí, la isla de los perros. Y tenemos ahorita también como dato adicional, Armand está trabajando con, me parece, Netflix también, para sacar una serie de Pollitos en Fuga. Entonces van a regresar las producciones de stop motion y vamos a empezar a ver de nuevo este tipo de trabajos. Bueno. Vámonos a la siguiente. La siguiente te la robo de tus efemérides, Isaac. ¿Cuál es tu cómic favorito de este señor? Uy, que híjole, está difícil. Creo que Batman Año 1, creo que es el que vaya, o sea, en cuanto a mis gustos, ¿no? O sea, en cuanto, o sea, el regreso del caballero creo que sí tiene su importancia, su relevancia, en cuanto a cómo deconstruye al personaje, lo maneja, cómo intervienen los medios de comunicación, ese futuro distópico acá, o bueno, queriendo ser distópico. Pero yo, si me gusta mucho el personaje tradicional, me iría más con Batman Año 1, el origen, y cómo te maneja, y lo importante cómo plantea un personaje nuevo, y ya del otro lado, el personaje ya todo recorrido, ¿no? Creo que nos demostró su visión tan amplia que puede hacer con estos personajes. Y creo que Batman Año 1 sería si tuviera que elegir uno, sería ese. Correcto. ¿Y tú, Alex? En su momento me encantó el cómic de 300, incluso toda la historia y cómo ¿cómo se llama? Cómo narra la historia, los personajes, la situación, el This is Sparta, etcétera, etcétera, y cómo ahora sí que por un pequeño detalle y por un pequeño traidor es como pierden estos 300 soldados. Y no sería tal vez mi favorita en una de esas, sí, alguna de las dos de Batman, ¿no? The Dark Knight Returns o Year One también. Yo me quedo con Sin City. Yo no conocía el trabajo de Miller y fue a través de Sin City, las historias de Sin City, que quedé atrapado, ¿no? Ese Marv, ese antihéroe, ¿no? Que es un villano, pero que se convierte en héroe en la situación adecuada, ¿no? Y todas las historias de Marvel, ¿no? Que las películas medio le hacen justicia en su momento, pero no alcanzan lo que el cómic, ¿no? Y yo aquí, el segundo, que también es así mi favorito, es Daredevil. La manera en que Miller trabaja con Daredevil es impresionante, ¿no? Y por ahí hay dos historias de Daredevil que Miller trabaja. La de, me parece, Reborn, y la otra que se avienta con esta Elektra, ¿no? Born Y es... Again y el. ¿Y cómo se llama la otra? No me acuerdo de la otra. Pero Pero sí. igual, así como Caballero, el Dark Knight Returns y Año 1, así crudas, ¿no? Fuertes y apegadas a un superhéroe que sí tolera ese tipo de ambientes y situaciones, ¿no? Esas también son de los favoritos del Choc, por el Daredevil. Pero bueno, pues feliz cumpleaños, Frank Miller. Gracias por el tiempo que Por se eso, dio para sí, eso, ¿no? Para esos esas. que 8 años Sí, de genialidad, ya después se la cagaron, tristemente. pues, pero dejó sus joyitas y eso es lo importante, que Sí, son sí. ese tipo de Por historias, eso ¿no? yo le perdono todo lo que haga de aquí en adelante, o desde hace 20 años le he perdonado todo porque tan solo hizo esas 5 o 6 trabajos fantásticos. Exactamente. No, Muy pues es bien. que el divorcio no es una caricia, muchacho. Ya que se le hace ni modo. Pues sí. Vamos. La sufrió. Vámonos a la siguiente. A La ver. siguiente, yo creo que esta la vamos a tener que presentar directa de la diapositiva. Todavía tiene otros dos cuadritos abajo. École. Ahí. Es nuestra cartelera, ¿no? Esta es la cartelera. Trae los estrenos del mes que entra y entre estos estrenos trae ahí algunas recomendaciones que sí me gustaría hacerles si no las tienen en el radar para poder verlas, ¿no? El 1 de febrero tenemos dos estrenos. Tenemos el Callejón de las Pesadillas Sí, ese. de Guillermo del Toro. Ahí está. El buen Guillermo del Toro ya está en la Cineteca. Esa película, si ustedes quieren irla a ver, ya la pueden ir a ver en la Cineteca. Va a salir en cine. Y viene Spine of Night, que es una película de ciencia ficción, de futurista, donde hay un sobreviviente que tiene que salir adelante, ¿no? En un mundo distópico, Spine of Night. Pero del 1 de febrero, pues, El Callejón de las Pesadillas. ¿La verían? ¿Verían esta película? Nightmare Alley. Ajá. Sí, yo creo que sí. Palomera, ¿eh? Sí, vale la pena. Nos mueve a una época que ya hemos olvidado y que tenía su magia, su encanto en ciertas inocencias y formas de ser, ¿no? Bueno, vámonos con las que están del lado derecho, Alex. Ahí está la segunda temporada de Raised by Wolves. Si alcanzaron a ver la primera temporada, empezó bien, terminó un tanto extraña, ojalá y la compongan, ¿no? Y aquí me gustaría recomendarles la siguiente serie, que es Reacher. Jack Reacher se va a serie en Prime Video, ¿no? Este señor, Jack Reacher, en su haber tiene aproximadamente 25 libros. Y de los 25 libros ya me fusilé 5. Y los 5 están muy entretenidos, son de acción. El cuate es un policía militar que anda vagando por el mundo, haciendo justicia con su propia mano, ¿no? Y pues ya va para serie, a ver qué tal le va, ¿no? Después, Hay una película películas que... de, hay ya películas de Tom Cruise, ¿no? Una o Dos, dos. dos. Son dos. Una donde ve el tema de un francotirador que no mata a nadie, y quieren inculpar. Y otra donde conoce a su hija, que aparentemente no es su hija, pero pues, se queda en que sí es hija de Jack Ah, no manches, ya ahí se quedó. Sí, ya no se supo qué pasaba, ¿no? Para eso tienes que leer el libro. Bueno, Pero bueno. pasemos a cosas interesantes, como la siguiente del 4 de febrero. Jackass. ¿Ustedes son fans de esas películas de Jackass? No, Ya, nunca me gustaron. el que se ríe sí se lleva. Es el Sí, gusto yo. culposo, ¿no? Ajá, de eso de que. No, es que no. ¿Cómo es Está posible que muy. prohíban Mouse, pero ya casi sí se exponga en cine, ¿no? Ajá. Exactamente. Ay, bueno. Es el gusto culposo de todo este chavorruco, ¿no? Que hizo, deshizo, y afortunadamente en nuestro tiempo no había ni YouTube ni internet, entonces pudimos hacer a gusto, ¿no? Pues ahora sí Sí, que, a yo creo que ver. por eso. Ok. La siguiente película, esa es una película, también es Moonfall. Moonfall, donde sale Halle Berry, ya por ahí se vio un tráiler de que en la luna algo vive y las misiones a la luna lo despertaron y entonces viene a la Tierra a cobrar cuentas, ¿no? Se me antoja, se ve palomera, pues, ficción, pues vamos a ver qué tal se pone. Vámonos a la siguiente fila. ¿Qué tenemos en la siguiente fila? Bueno, está Last Survivor o Los Últimos Sobrevivientes, un mundo distópico, viven en unas cabañas y tienen que sobrevivir a una tierra que se está acabando, ¿no? De ahí, esa no se me antoja tanto, pero al final es ficción, hay que recomendarla, habrá que ver qué tal está. De ahí viene Catwoman Haunted, animada. Eso es para Alejandro. Yo creo que sí la vas a ver, ¿no? Es el No, tipo de cosa que consumes, ¿no? no solamente verla, comprarla en Ándale. Blu-ray 4K para Ok. para que cuando HBO decida quitarla, yo ahí Ahí la la tenga en mi tengas stand, atestigada, al ¿no? alcance de la mano. Perfecto. La que sigue es Muerte en el Nilo. Este es un libro viejo, es una historia vieja, ya que si ven la película es de época. Lo único que relevante es que sale Gal Gadot, ¿no? Y pues así como Alex va a comprar la de Catwoman, seguramente se va a fusilar esta de Gal Gadot. ¿Qué no, Alex? Ah, por supuesto, y sobre todo porque pues es prácticamente está basada en precisamente el libro de Agatha Christie, que se llama igual, Muerte en el Nilo, con, ¿cómo se llamaba su Poirot? El Poirot, detective de exacto, ahí, el detective. el detective Poirot, o Que Poirot, algo así. ya habían hecho una película antes de esta, ¿no? La del Expreso de Oriente, Que de hecho son los dos libros, ¿no? pues los dos libros relacionados. Así es. Entonces, pues ojalá y le vaya bien, va para película, ¿no? La siguiente es es sobre dos hechiceros que viven en un mundo de magia. Esta es película de ficción. Y estos dos hechiceros se van a enfrentar a otros hechiceros en este mundo para salvar a la humanidad, ¿no? Debe ser de esas películas de tipo B, pero bueno, pues el estreno está ahí y parece que va a salir en cines. Entonces vamos a ver qué tal está. Y terminando en ese renglón, tenemos dos estrenos de Netflix. Space Force, en su segunda temporada, ya veníamos con una primera temporada que estuvo algo, pues no muy buena, aunque sale Steve Carell, ¿no? Pero bueno, ya sale la segunda temporada el 18 de febrero y el Puños de Venganza, hacia les gustan las películas de artes marciales, este va a ser un estreno de Netflix el 17, ¿no? A ver qué Ándale, tal, osa. a ver qué tal se pone. Sí. Ahí vamos. Sí. Ya mero, ya mero, ya. Ahí está. Bien, el 18 se estrena Uncharted con un tal Tom Holland. Quién sabe quién es, actor nuevo, recién encontrado. Dicen que le va a ir bien. Y la película trata sobre un videojuego, ¿no? Entiendo, son dos exploradores que van a buscar tesoros perdidos y pues, se pelean por los tesoros con piratas, ¿no? Si jugaste Tomb Raider, es lo mismo, pero con hombres en lugar de mujeres. Entonces, no, eso está como para el shock. No, no, yo no. No, sí tiene su basecita de fans de videojuegos. Ok, pues habrá que ver entonces. Bueno, la que sigue es una película, digo, yo no la quería poner aquí en los estrenos, pero yo creo que vale la pena. No sé si tengamos fanáticos de los sneakers o de los tenis, ¿no? Entonces va, Disney está sacando Sneakerella. Es una chica que pierde un zapato y la van a ir a buscar para regresarle su zapato, ¿no? Bueno, ahí se las dejo. Si son fanáticos de los sneakers, pues habrá que ver qué es lo que expone Disney ahí. No espero gran cosa. Y después vienen tres películas, ¿no? La primera es de los conejos rabiosos, con la misión a Marte. Este también era un videojuego, ¿no, Alex? Los conejos Sí, rabiosos. rabbits, ajá, Este exactamente. es un especial y va a salir en la televisión, Misión a Marte de los Conejos Rabiosos, habrá que verla. Netflix saca Cuphead como serie y Disney saca la segunda temporada de Un Mundo Maravilloso de Mickey Mouse, ¿no? No sé si todavía haya gente que vea ese tipo de series. Me aventé la primera, no me fue muy atractiva. Son dibujos pues viejitos con historias muy, muy sanas, ¿no? Pero bueno, esas tres series se estrenan el 18 de febrero. Pues entonces aviéntate Cuphead, porque esa también es de un videojuego. No sé si más o menos ubiques el plot. Son dos, pues son esas dos tacitas que son hermanos. Y entonces en algún momento, bueno, así va el videojuego. En algún momento, juegan en un casino, se van a un casino, el diablo los embauca, y le quedan a deber mucho dinero. Y entonces le dice, ¿saben cómo me quieren? Páguenme, y si no tienen dinero, pues les mejor los mando a hacer trabajos que consiste en recolectar almas para mí, ¿no? Para el demonio. Y entonces está padre la animación, la música, y sobre todo que son como caricaturas un poquito viejitas, está padre. Pero el videojuego, la verdad, es que sí está un poquito complicado. Al menos para los rucos como nosotros, ya no. Ya no Bueno. vienes con ese sexto dedo que necesitas, Exactamente, sí. ni con los reflejos para jugar, ¿no? Ya está, ok, lo vamos a ver. Y finalmente de esta fila, Channing Tatum con Dog, una película emotiva de un perro. Un perro que Channing Tatum lo va a cuidar y pasan aventuras juntos, ¿no? Esto me parece ocurre en Alaska, entonces pues habrá que ver cómo le va a Channing Tatum con esa película de perros. Este estreno del día 20 no lo quería poner, pero pues tenemos todavía fanses de zombies, entonces ahí está la última parte de la serie de la ¿qué? ¿Cómo va? Es la temporada última, pero está partida en dos. Esta es la segunda parte de Walking Dead, ¿no? Ah, yo Y pensaba que ya no existía. pues mira, y van a terminar ya definitivamente la serie, ¿no? Bueno. Y el día 25 se estrena Vikings Valhalla. Si ustedes no han visto la serie de Vikingos, se la recomendamos mucho. ¿No? Está muy interesante, está hecha por el History Channel y la verdad es que tratan de manera muy general la historia de estos personajes, ¿no? Esto es la segunda sección. Yo entiendo que los vikingos ya están en su decadencia y entonces pues, nos van a enseñar hacia dónde van los vikingos, ¿sí? Y va a salir en Netflix el 25. ¿No? Y bueno, pues con eso quedamos con la cartelera de este mes de febrero. Espero que alguno de estas cosas les haya llamado la atención y pues ahí la tienen publicada en Facebook por si quieren echarle un ojo. La que sigue. Vámonos, la que sigue. Yo no sé, pero los compañeros de Comiqueando se niegan a ver esta serie. ¿Qué les da miedo? ¿No les gusta el John Cena? ¿O qué pasa? A ver, platíquenme. Yo sí la estoy viendo. Ah, ok. Bueno, ya no dije todos. Todos menos Isaac no han visto esto. ¿Ya lo viste, Alejandro? No, ¿Peacemaker? todavía no, me estoy, estaba terminando Euphoria, que es la mejor serie del año de No HBO. puede Ya de ser. Y ahí me sigo con luego. Peacemaker. Es que no la has visto, Euphoria, la neta es que está chida. Tiene unos recursos y tiene unas direcciones de cámaras padrísimas. Si en mi tiempo no vi Rebelde, ¿tú crees que voy a ver Euforia? No, no, créeme que no se parece en nada. Dentro de unos 5 años vas a ver series que utilizan los recursos que yo te voy a decir. Ah, eso ya lo hicieron en Euforia. Vas a Ok, ver, bueno. en 5 años me recuerdas. Ok, de acuerdo. No pude hablar. Aquí con el comentario de que, pues ya vamos en el capítulo 5, no, 4, no, 5, en el capítulo 5, y pues cada vez se pone más oscura la serie, con un humor muy negro, ¿no? Por ahí las redes sociales manejan que estás viendo a un gringo tal cual, son los gringos, ¿no? Un John Cena, muy, me gusta mucho cómo actúa, sí actúa. Sí, se la compras, nada que ver con Rápido y Furioso, donde salió. Aquí sí le crees el papel, ¿no? Y el último capítulo, y aquí paréntesis, spoiler, paréntesis, matan a un gorila con una sierra. Con una sierra parten a la mitad al gorila y lo pasan. O sea, pasan la imagen matando a un gorila, ¿no? Entonces, así de que. Se estaba especulando en el capítulo número 4 que se había escapado un gorila y que íbamos a tener por ahí un supervillano. Al final no resultó ser así, algo le pasa al gorila, y de repente pelean contra él, ¿no? Entonces, muy gráfica la serie, bromas muy pesadas, ¿no? Y pues yo creo que va a ser lo mejor de DC. Yo no le apuesto a Batman como Alejandro, ¿no? Yo voy Peacemaker. ¿Tú qué opinas de Peacemaker, Isaac? Bueno, Ya, lo asusté. Lo asusté. No, ha de haber tenido por ahí algún problemilla. Véanla, está interesante, muy, muy interesante. Y de hecho salió la noticia el día de hoy que James Gunn está promoviendo una segunda serie cambiando el personaje. Van a traer a alguien más del Escuadrón Suicida y le van a hacer su serie. No sé, ¿qué personaje te llama la atención para que le hagan una serie, Alex? Y sí tiene historias, ¿no? Así oscuronas y demás, ¿no? Aunque no sé si estás leyendo por ahí, yo estoy leyendo King Shark ahorita en cómic. Y la mitología y forma del King Shark también podría dar para hacer una serie, ¿no? Pero bueno, no, no sé. Suba de precio, hijo de Dios. Sí, dice por ahí Arabi que Isaac ya se desmayó. No quiso hablar del Peacemaker y se desmayó. Está pronto. Ya está. Ok. Pues véanla. Ya está avanzando la serie. Y está por por. Faltan creo que 3 capítulos para terminar y está interesante, diferente, ¿no? Peacemaker no se cansa de hacer bromas y de hablar mal de los otros superhéroes, ¿no? Ok, perfecto. Vámonos a la siguiente si quieres, Alex. Y la siguiente es Hitmonkey. Resulta ser que ya tenemos a Hitmonkey en Star Plus. Por si quieres verla, ya está en Star Plus, Alex. Bien violenta, bien sangrienta y queda para temporada número 2. ¿No? Deadpool se queda corto, mucha sangre, muchísima sangre, muchísimas cabezas que explotan, ¿no? Entonces, si están hartos de ver Hawkeye y Navidad y mira, te pego y te levantas, no, acá no. Hitmonkey hace lo que debe. Me dicen que no te escuchas, Alex. Ah, sorry, el micrófono. Ya, ahí está. Ok. Ahora sí. Bueno, Hitmonkey en Star Plus, échenle un ojo. Yo ya la vi 3 veces la temporada. Está muy padre, muy padre. Muy bien. Y por último, es el retorno en su segunda temporada de Resident Alien. El día de ayer se estrenó la segunda temporada de este personaje en Sci-Fi. Alguien me preguntó que dónde podía verla y resulta ser, yo no sabía que Movistar tiene su canal de streaming. Movistar. Movistar se llama Movistar Plus. Claro, aquí en México tiene otro nombre, creo que se llama Movistar Play. Pero ustedes pueden ver esta serie en Movistar Play. ¿Te cae? No, ni siquiera sabía que existía. Incluso pensaba que sería en Claro Video o algo así. No, no, no, es de Movistar. En Europa traen esta serie que te digo que es Movistar Plus y aquí en México está en Movistar Play. Si ustedes son usuarios de Movistar, en la tienda de Movistar pueden ver esta serie. Está muy entretenida. Esta no es comedia negra, esta es comedia blanca, ¿no? Basada en el cómic de Peter Hogan y Steve Parkhouse, ¿no? El Resident Alien. Él viene a destruirnos y al final la humanidad lo convence que no merece morir. Está interesante, está interesante. Muchos chistes negros, es un marciano muy irreverente, ¿no? Y vale la pena que le den un ojo. Y bueno, pues esas son las noticias que traíamos en la chistera, mi buen Alex. Excelente, excelente, excelente. Ah, ya regresó Isaac. Problemas técnicos. Como siempre, ahí sí, en este país no. La tecnología no tiene palabra. No pasa nada. Muy bien. Pues no sé si tuvieran ustedes algún otro comentario o alguna otra noticia que quisieran platicar. No, yo creo que ya es todo por hoy de mi parte. Exacto, no hay Muy mucho. bien. Bueno, pues agradecemos mucho su tiempo y agradecemos a los muchachos por darse también su espacio para estar aquí. Síganos sintonizando, nosotros vamos a seguir sacando estas cápsulas mientras el Choc dé patadas y todavía da patadas, entonces aquí vamos a seguir un rato, ¿no? Estamos viendo qué sigue. Por ahí estaba yo platicando con el Choc sobre un programa especial. Iba sobre Miller, pero aquí salieron otras ideas, por ejemplo, el de la Liga Extraordinaria y otras cosas así. Entonces, vamos a ver si podemos trabajar algo al respecto. Y bueno, pues de nueva cuenta, agradecemos su atención, su tiempo y mientras el Silver Surfer siga viajando por la galaxia, nosotros seguiremos con ustedes, ¿no? Paz. Ándale, ¿Qué eso. tal? Esa se las voy a robar a Kevin Smith. En su programa siempre sacaba unas frasecillas así de: mientras Pedro Picapiedra siga trabajando en la cantera, nosotros seguiremos haciendo este programa, ¿no? Ándale, hasta que llegue Marvel y mate al Silver Surfer. De modo que algo viene por ahí, que algo va a pasar en Marvel, ¿no? Pues ahí se Pero verá. bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Sigan con Bye, bye, bye. nosotros.